Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Y bueno, a todos nuestros amigos a los que hemos regalado boletos para Cinépolis, recuerden que si no pasaron hoy a buscarlos allá a Chichi Suárez a este evento Oldies But Goodies, tienen mañana y el domingo para ir a pasar a buscar sus boletos. Así es, amigos, un gran evento de nuestros amigos de Scotiabank. Ellos, pues, es un gran banco que, pues, hace este evento único para que usted se compre un auto seminuevo de agencia, porque están las principales agencias aquí de Mérida exhibiendo sus automóviles, inclusive automóviles con cero kilómetros del 2014, que son los, pues podemos decir, los que se quedaron en las agencias del 2000 con cero kilómetros, pues están nuevos y ya los venden como seminuevos de agencia. Y además, considero yo que con precios verdaderamente pues excelentes. Y además con crédito del banco. Claro. O sea, la verdad que es un evento eventazo. Único este único. Fin de semana, no se lo pueden perder. Váyase a Chichi Suárez. Pero bueno, amigos, mi querido René, ¿cómo estás? Buenas noches, otra vez ya te... Perdóname, maestro. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Pues sí, aquí acompañándolos en este crioterapéutico viernes. Crioterapéutico. Sí, ya iniciando pues no celebraciones ni festividades, pero sí el goce del fin de semana, ¿no? Que yo creo que para mucha gente pues es un aliciente. Digo, qué bueno que existe el fin de semana, porque si no existiera, quién sabe qué sería de nosotros. Yo creo que de veras deberíamos de hacer un día un programa para analizar y reflexionar sobre estas cuestiones del descanso, ¿no? O sea, el solaz, ¿por qué tiene que haber el solaz y el esparcimiento? Que es muy importante, claro, para que sigas pues cargado de energía, sigas con la motivación y sigas... no todo es trabajo, ¿no? No te recargan las baterías, definitivamente. Y bueno, la recomendación en este momento para usted, amigo, la escucha, no le cambie, quédese con nosotros porque tenemos un tema muy interesante y le traemos el tibial de la semana y ya sabe que además le tenemos buena música y buenos consejos. El tema de hoy son los 8 mitos que debe superar si usted quiere ser coach. Aquí hemos hablado hasta el cansancio casi de coaching para las empresas y coaching para su vida. Pero quizá usted muchas veces se pregunte, pues, primero qué es y luego si es caro, si usted está apto para ser coach. Quizá se pensará que no es para toda la gente, pero no se preocupe, aquí le vamos a dar los 8 mitos que usted debe superar para que, si es de su interés ser coach, lo pueda lograr. Así es, amigos. Yo aquí empezaría, como ustedes saben, Laura y un servidor, pues somos coaches certificados, profesionales de negocios. Y Laura, ¿por qué estudiaste para ser coach de negocios? Digo, pues si aquí tengo un coach enfrente, pues si usted, amigo que me está escuchando, quiere ser coach y hay unos mitos acerca de ser coach, ¿tú por qué escogiste ser coach? Pues para empezar, el coaching me escogió a mí. Eso me gusta. Se me cruzó en el camino, me encantó el esquema. Yo siempre he sido de leer libros de mejora continua. Siempre he pensado que podemos convertirnos a nosotros mismos en una versión mejor de nosotros mismos. Correcto. Para pues no estar tan estresado, para disfrutar la vida, para apoyar a los que nos rodean. Y bueno, el coaching te da todo esto, te da todas estas herramientas, te facilita ese camino de tu entrega hacia los demás. Y eso, bueno, me preguntarían, bueno, ¿y para qué te quieres entregar a los demás? Pues realmente es entregarte a la vida, Robert. Empiezas a saborear la vida desde la liberación del egoísmo, desde la liberación de el materialismo. Empiezas a ver, tienes una visión completamente distinta de la vida, de los negocios, y buscas esa manera de trascender. Y para mí, en lo personal, el coaching me ha dado eso y me ha permitido ser una herramienta para otras personas, tanto empresarios como ejecutivos o como amistades, de que a través de una plática, a través de una sesión, pues a través de las preguntas y las técnicas que aprende uno como coach, explorar todo ese potencial que tiene guardada la persona y que puede sacar a relucir para salir adelante y para hacer esos cambios trascendentales que pueden ir dejando huella y que puede mejorar la calidad de vida en su vida, ¿no? Qué importante el entender. Fíjate, aquí yo me voy a lo que escribe Stephen Covey en su Octavo Hábito, que es un libro que les recomiendo, amigos, que compren y lo lean, el Octavo Hábito de Stephen Covey. Él determina, el octavo hábito es descubrir o entender o encontrar o desarrollar para qué estamos aquí. ¿Para qué, amigo, usted que me escucha del otro lado, para qué está aquí? ¿Para qué? Y no estoy hablando de meternos al mundo filosófico, religioso, de que el destino, para lo que Dios quiera. No, ¿para qué está usted aquí? ¿Qué legado quiere dejarle a la gente que lo conoce, su familia, qué legado va a dejar en esta tierra? Y esa parte que tú mencionas de por qué fuiste coach o por qué eres coach, lleva a determinar. Y también la pregunta para usted, amigo que nos escucha, es ¿por qué hace lo que hace? Que bueno, mi querido René, ya que te tengo también aquí a la mano, la pregunta sería ¿por qué haces lo que haces? Bueno, en mi caso, para mí la respuesta es muy sencilla, es así de simple, porque me apasiona. Ahí está. Sí. Entonces creo que estoy en el camino correcto. Porque disfruto hacerlo, ¿no? Pero quizá mucha gente la respuesta sería pues porque no me quedó de otra, ¿no? Para muchos sí, lamentablemente. Lamentablemente. ¿No? Entonces, para todo ese tipo de personas, yo creo que debiera ser una prioridad en su vida el cambiar. O tiene dos opciones: o le agarra sabor a lo que está haciendo para encontrar la manera que le apasione, o bien deberá cambiar de actividad, porque si no, simplemente, pues nunca va a destacar, siempre va a tener un desempeño mediocre, porque pues si no estás a gusto, dicen que no hay mal que dure 100 años ni tanto que lo aguante, ¿no? Pues hay que tomar medidas, porque no puedes estar toda la vida así. Te tiene que gustar lo que haces, te tiene que apasionar. Y fíjense, amigos, aquí la ventaja en lo que dice René es de que usted haga lo que haga, usted puede decidir y decidirlo ahorita, claro. Porque la decisión, ¿cuánto tiempo toma una decisión en nuestro cerebro? Pues milésimas de segundo, claro. Ni un segundo, micras de segundo. Usted puede tomar la decisión de que le gusta lo que hace hoy, porque es una decisión. El dejarnos llevar por lo que dicen los demás, por cómo me siento, por mis creencias, pues eso no es usted, es lo que se ha cargado encima. Y ahí es en donde hay que escudriñar para encontrarse a usted mismo, como decía Laura, ese mecanismo que es un trabajo de coach, el encontrarnos a nosotros mismos. Pero lo tiene, bueno, vamos a hablar, porque los mitos, viene mucha información de por qué los coaches, porque es una profesión hoy emergente que está surgiendo y que está haciendo mucho revuelo, sobre todo en el mundo empresarial. Quédese con nosotros, un tema de reflexión importante para usted y para nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. En este viernes, gracias a Dios es viernes, haga lo que quiera para disfrutar del fin de semana. Estamos, yo quiero agradecer a Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre Juanelo nos consiente y nos pone buena música para amenizar las entradas y salidas del programa. Quédese con nosotros. También saludo a Manuel Wicap, que está aquí en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus receptores radio. Quédese con nosotros. También agradezco a Aranza Angulo, nuestro community manager, que está en permanente comunicación con usted en alguna parte de la nube, conectada a internet a través de Twitter, arroba En Los Negocios, y de Facebook, Fórmula En Los Negocios. Nos mantenemos en permanente comunicación. Escríbanos, díganos sus comentarios, lo que usted quiera comentar. Nosotros platicamos con usted a través de las redes sociales. Y escúchenos, escúchenos. Ya sabe que ya vamos a cumplir 8 años el próximo abril, y ya viene pues la parte final del año. Oye, ¿vamos a hacer posada? Pues yo creo que sí, ¿no? Claro que vamos a hacer posada, no. Imagínate, todos los años se ha hecho la posada. Por supuesto. Ya es tradición. Y vamos, ya 8 años. Ocho. Bueno, qué, el próximo año, 8 años. Bueno, en abril, ya que falta para abril, 6 meses. Bueno, estamos en octubre, relájese, señor. Bueno, pues yo porque quiero pero fiesta. Pero sí, claro que vamos a hacer posada. Yo porque quiero pero primero fiesta. Vamos a hacer el Janal Pichán. Janal Pichán. Órale, vamos a hacer un Janal Pichán. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Es tiempo de invertir. Estamos en el último trimestre del año. Un año que se ve todavía con nubarrones económicos. No acabamos de despegar. Hay que ser inteligente para realizar inversiones. Y déjeme darle la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi. Acuérdese que Grupo Sadassi es una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable y desarrolla este tipo de residencias con la mejor calidad, los mejores materiales, la mejor arquitectura, la mejor ingeniería, su excelente ubicación de residencia, Avenida Yucatán, le da una plusvalía impresionante a su inversión, porque está dentro de la ciudad de Mérida y todo lo que está antes del periférico tiene una plusvalía tremenda en la ciudad de Mérida, porque el crecimiento de Mérida ya es afuera del periférico y este desarrollo está dentro todavía de la ciudad de Mérida, en una ubicación maravillosa, Avenida Yucatán, allá en el nororiente de Mérida, cerca de Altabrisa, cerca de los hospitales, cerca de las universidades, cerca del centro de la ciudad, cerca del periférico. La verdad que tiene una ubicación envidiable. Además cuenta con las residencias. Te ofrece el modelo Santana de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, estufa en la cocina. Tiene su comedor, 2 terrazas al aire libre. Este modelo tiene una terraza en el segundo piso que te da una vista esplendorosa al parque, porque le pusieron un parque verdaderamente impresionante. Los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Disfruta con la familia de las amenidades, porque tiene área social, tiene areneros para los chamacos, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y un parque que verdaderamente, con un ambiente y unos árboles que le instalaron, le plantaron, que lo hace precioso. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia a las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. No pierdas la oportunidad de hacer una cita. Y este fin de semana ve a visitarlos y créeme que es la mejor inversión en esta época aquí en Mérida, Yucatán. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal. Oye, ¿y por qué no nos vamos a cenar a la mansión? Claro que sí, por supuesto. Para ¿hacemos una pachanga en la mansión? ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué te parece si la posponemos para hoy? Ah, me parece muy bien. Voy a pedir un atún a la mantequilla negra con arroz salvaje. ¡Wow! ¡Qué delicia! O pedimos una cabrería y lo podemos compartir entre los dos. Que déjame decirte que la cabrería no está en el menú. No, bueno, es un corte especial que tiene la mansión. Es un, y es que un... es una delicia, es una experiencia única el probar esa carne. Mire, amigos, es como si se comiera usted un filete, pero con hueso, que le da un sabor impresionante. Váyase a la mansión. La mansión está en el tercer piso de Plaza Solare, en Avenida 49, enfrente de la Hacienda San Antonio Cocul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Déjeme decirle la ventaja de este restaurante, que tiene 3 pisos de estacionamiento, 280 cajones de estacionamiento techados. Y tiene, o sea, elevador. Y tiene, o sea, usted ni se moja ni se asolea su coche, ni usted. Así es, y puede estar en la parte de adentro con aire acondicionado o en la terracita afuera, que por cierto está muy bonita, sobre todo de noche. Y además, si van 4, pueden llevar 2 botellas de vino y no les van a cobrar el descorche. Así es, en cada mesa de 4 personas pueden llevar hasta 2 botellitas de vino y no les cobran descorche. Y eso sí me encanta. Yo creo que tiene... mire, es un restaurante de lujo. Tiene precios accesibles. La verdad que pues deben de competir con toda la oferta que hay en esta ciudad de Mérida. Tienen una atención insuperable al ser un restaurante de lujo. Es para que usted vaya a celebrar aniversarios, cumpleaños, a negocios. Puede irse a desde desayunar, comer y cenar. Así es de que es una gran oportunidad que tenga usted de visitar la mansión. Y si dice que va de parte de Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y mire que tiene excelentes vinos ahí en la mansión. Pero bueno, muchachos, ¿con qué seguimos en el tema? Pues yo creo que habría que empezar a mencionar los mitos, ¿no? El primer mito, el número uno, nos dice que solo unos cuantos pueden ser coaches. Esto... pues nada más falso que esto, ¿no? Porque en realidad cualquiera puede ser coach. Bueno, tú eres coach, Roberto. ¿Tú bueno, qué dices al respecto? No cualquiera. Se refiere a que si eres ingeniero, si eres contador, claro. Si eres doctor, si ya tienes otra profesión, no importa. Aquí lo importante es la pasión, el hecho de que tengas ese espíritu de servicio, que aprendas estas el saber escuchar. Pero esos son 12 ingredientes muy importantes y bueno. No, pero espérame. Tú estás poniendo como requisito que tienen que tener una profesión. No. Es que dijiste, tener otra profesión. No, o sea, no tienes que ser titulado en otra cosa. O sea, no es requisito que tengas un título. Puede ser coach si sí, porque la certificación de coach pues te lleva como si fuera un título, claro, tienes ya una carrera, o claro. Ya está denominada así como carrera el coaching. Aquí la pregunta, René, es interesantísima porque la primera característica que debe de tener un coach, hablando del perfil de un coach, es esa pasión de ayudar a los demás, lo que decías tú, Laura. Claro. No importa lo que usted sea, pero si usted tiene la pasión de ayudar a los demás, usted puede ser un coach. Déjeme decirle que hay coaches, digamos, si bien está de moda la profesión últimamente, pero hay coaches de toda la vida. Usted ha tenido coaches de toda la vida. A lo mejor un maestro en la secundaria que lo procuró, que lo ayudó, que le guió... puede ser un mentor, y ese fue un coach para usted, porque marcó una diferencia en su vida y lo hizo pues entender el mundo de diferente manera. Y aquí vuelvo a decir, porque otro de los mitos que hay en el coaching es de que el coaching le va a decir a usted lo que tiene que hacer, y no es así. El coach lo va a acompañar para que usted encuentre la mejor versión de usted mismo. Que esa es la parte más... A mí es la parte que me encanta del coaching, ¿no? Porque yo no tengo... ¿Y yo quién soy para decirle a los demás lo que tienen que hacer? No. Pero sí puedo ayudarle a los demás a que encuentren lo que tienen que hacer por sí mismo. De ahí los ejemplos que estás poniendo, ¿no? De que aquel profesor que tuviste en la adolescencia y que te ayudó, que te dio algún consejo, pues fue ese coach que tú sin saberlo te estaba ayudando a encontrar lo mejor de ti, a sacar lo mejor de ti en ese momento. Y eso, pues sí, mucha gente lo ha experimentado, porque es una manera también de entender el coaching, ¿no? El coaching es eso que te va a ayudar a sacar lo mejor de ti. Correcto. Y ya hay mucha gente. Yo, por ejemplo, recuerdo que platicando con Laura, le decía que ella ya hacía coaching antes de que estudiara el coaching. Porque siempre estaba preocupada por los demás, platicaba, los llevaba a tu oficina, les dabas consejos, les platicabas. Y bueno, pues de ahí la pasión de por qué estudiar la carrera de coach, ¿no? Pero bueno, no se vayan, amigos, está muy interesante el tema. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. La fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, bueno, a lo mejor no les tengo que recordar nada. Me recuerdo yo a mí mismo. Que es viernes, haga lo que quiera. No se le olvide cargar la hielera para todo. Aunque ya no hace tanto calor esta época del año aquí en Mérida. Es verdaderamente el paraíso, temperaturas muy agradables, es como para irse ahora sí a cenar en las noches, salga a la terraza, póngase una botellita de vino a un lado, la mejor compañía, una botanita, a disfrutar de esta temporada aquí en la ciudad de Mérida, que la vuelve verdaderamente esplendorosa. Déjeme platicarle de nuestros amigos de GS TrackMe, Tracking Your World. Esta aplicación, amigos, es una verdadera maravilla, porque esta aplicación le permite a usted, es un sistema basado en el registro y rastreo de elementos móviles para poder obtener información sobre su posicionamiento global, otorgando la facilidad de localización rápidamente. Mire que tiene un proceso de que cada 10 segundos le reporta a usted dónde están las unidades que está usted rastreando. Cada 10 segundos. Es impresionante, no se te escapa nadie. Bueno, ahora en la ruta, en los carros de distribución, en las flotillas de distribución. Además, déjeme decirle, mire, de las aplicaciones que tiene, las ventajas y beneficios de GS TrackMe. Localización del vehículo en tiempo real, le digo, cada 10 segundos. Alarma de exceso de velocidad. Eso es muy bueno. O sea, esto deberíamos de írselo a vender a los camioneros de la ciudad, mano, a los urbanos. Sí. Porque esos corren como salvajes por las calles de la ciudad de Mérida. Y pues aquí deberíamos de ponerles una alarma de exceso de velocidad para que así que suene el camión, que prende una bocinota cuando va a exceso de velocidad, ¿no? Pues por lo menos. También tienen otro que es la batería de respaldo. O sea, mucha gente piensa que ese tipo de sistemas, si yo desconecto la batería, ya dejó de transmitir. Pues no, porque claro, el aparatito tiene batería de respaldo, así es de que usted lo van a localizar. Reporte histórico hasta por 6 meses en la aplicación. O sea, esto te sirve para la logística. René, tú que sabes mucho de esto, para la logística de sí, trazado permite, de rutas. Claro, te permite planear adecuadamente las rutas. Definitivamente. Y de eso te hace ahorrar gasolina. Por supuesto, te baja costos. Te baja costos, ¿no? Y fíjese, usted obtiene la información con esta aplicación. Reportes históricos, reporte histórico en varios formatos. Usted lo puede poner en el formato que más le sea útil para su interpretación. Tiene multicuentas, porque hay muchas empresas que tienen diferentes flotillas. Claro. En diferentes esto es una aplicación que es a nivel nacional, ¿eh? No nada más estamos hablando aquí de Yucatán, es a nivel nacional porque es a través del GPS, es vía satélite. Tiene también puntos de interés programables, o sea, usted le puede programar, por ejemplo, a un camión de carga que no le abran el día que le abran la puerta al camión de carga, usted recibe la notificación inmediatamente. ¿Y dónde? Sensor, claro. Así es. ¿Y por que ya le abrieron? Así es. Tiene geocercas, esto me encanta. Claro. Esto, sobre todo, señor papá, usted que ya le dio automóvil a su hijo y no quiere que se vaya ya por el periférico oriente, allá a aquellos lugares de mala muerte, usted le puede poner una geocerca. ¿Qué quiere decir? Que si el chamaco rebasa por aquel lado, Le avisa a usted que aquel ya está allá. Para que lo alcance. Para que lo alcance. Eso se llaman geocercas. Pero bueno, esta aplicación, amigos, es verdaderamente sensacional. Y pues ya lo tenemos nosotros instalado en nuestros automóviles, ¿verdad, Laura? Sí. Para probar la aplicación. Ya no puedes ir al periférico. No, ya. Tiene una geocerca. Ya no puedes ir al periférico. Es correcto, ¿no? Oye, pero y decirle a nuestros amigos que nos están escuchando que soliciten una demo sin compromiso para que puedan convencerse y contacten a estos amigos nuestros y patrocinadores GS TrackMe a ventas@gstrackme.com o que llamen a los teléfonos 943-4222. Ahí está. Fíjate que se me hace un elemento muy bueno para la cuestión de flotillas, porque en flotillas hay muchos vicios que tienen actualmente los choferes, que de repente, pues como traen el camión ellos solos, pues hacen escala para irse a desayunar. Claro. O de plano se desvían de la ruta para sus fines personales, y de plano pues ellos no se contrataron para eso, ¿no? Claro. Estás operando con el camión de la empresa, con el tiempo de la empresa, con la carga de la empresa, y eso no debería de ser. Entonces, por supuesto. Se me hace un elemento que va a contribuir mucho a la profesionalización de los choferes. Bueno, y pues ya que estamos hablando de este tema, ¿por qué no te avientas el tipial de la semana, mi querido René? Claro que sí, aprovechando para no salirnos del tema, como dices, capacitación de excelencia, te recomienda que si circulas en moto, no te coloques en las zonas ciegas de los automovilistas. El 90% de los accidentes de un auto contra una moto resulta que el conductor jamás vio al motociclista. Fíjate qué importante. ¿Cuál es la zona ciega del automóvil? El automóvil tiene cuatro zonas ciegas, que son los postes delanteros, entre parabrisas y los vidrios, y el equivalente a las partes traseras, ¿no? Okay. Al lateral trasero de cada auto. Sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo y también del lado derecho. Entonces, la recomendación aquí es que traten de poner sus espejos de la mejor manera que puedan ver, abarcar ampliamente todas las zonas laterales y toda la zona de atrás. Porque si ese caso del impacto donde se llevan al motociclista es porque es que nunca había la moto que venía, ¿no? Sí. Hay muchos de esos. Y bueno, recuerden que les estamos ofreciendo el curso de manejo defensivo para adolescentes. Es un curso que se tendrá lugar el viernes 23 de octubre en las instalaciones de Canacintra. Tenemos un costo de recuperación muy bajo. Y bueno, reserve su lugar al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Recuerde que ni la vida de sus hijos ni la preocupación que usted siente como padre al dejarlos que se vayan en el auto tiene precio. Claro. Llámenos y reserve su lugar, mándenos a sus hijos y permítanos apoyarle. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. Vamos a seguir platicando de los mitos. Si usted quiere ser coach, otro mito es que toma poco tiempo ser coach. Yo he visto mucha gente que porque tomó una conferencia de 2 horas de lo que es ser coach, ya se dice soy coach. O un fin de semana. Y eso, amigos, o 3 fines de semana. No, ¿a ti cuánto tiempo te ha tomado ser coach certificado? Pues mira, de lo que va, que ya van 4 años. Y precisamente ahorita ya estoy inscrita en otra certificación, que es Newfield, que es a nivel internacional. Que esa sí ya es de, y son los pioneros. Y cuesta lo que cuesta una maestría, ¿eh? O sea, la gente que cree que no cuesta, porque hay un mito que es barato, pues digo que no es caro, pero no, sí. Es una inversión. O sea, si quieres una buena preparación, pues sí, sí es caro. Claro, puedes conseguir unos, que es el siguiente mito del que vamos a hablar, que están ahí más accesibles, pero en realidad, pues 4 años y esta nueva certificación va a durar 1 año más. Entonces, y es en la Ciudad de México, no es acá. De pura chiripa está en la Ciudad de México, porque normalmente es irte a Estados Unidos, Estados Unidos o a Chile, que es ahí pues donde inicia, ¿no? Y pues bueno, pero pues sí lleva algunos años, aunque aquí, según este artículo, pues lo normal deben de ser 2 años. Correcto. Mínimo. mínimo, una buena preparación. Sin embargo, esto es como los doctores, amigos. Usted, para llegar a desarrollar y tener la experiencia de un buen doctor, pues tienen que pasar los años. Esto es como los vinos, se tiene que añejar, se tiene que desarrollar, porque la profesión de coach no termina con un título. Te dan un certificado, pero no termina, porque es un aprendizaje constante, claro. constante. El ser humano evoluciona, cambia, se desarrolla, y eso es un proceso continuo y constante en todo esto, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que a mí también, por eso me encanta el coaching, ¿no? ¿Ibas a decir algo, René? Hay personas en nuestro público que seguramente estén interesados en tener una mejora continua, cosa que tú tocaste al principio, Laura, pero que a lo mejor no tengan la inquietud de llegar a ser coaches, ¿no? Que también es respetable y es comprensible. Y quizá sería bueno recomendarles algunos libros claro. de los que tú has leído, sí. o de que algunos también me has compartido, sí. para que, bueno, a lo mejor usted claro. no esté en sus planes ser coach, pero sí puede de repente cepillarse uno de estos libritos. Y de acuerdo, pero vamos a hablar de lo que es líder coach, que es lo que estás diciendo tú, okay. René, regresando el corte, si les parece. Claro. Claro que sí. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros. Déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital y por reconocimiento facial. La tecnología en pleno en esta aplicación, con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina tales como Compaq. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Déjeme decirle que NationalSoft fue premiado por esta aplicación On The Minute a través de la revista InfoChannel por ser la mejor aplicación para el control laboral a nivel nacional. Esto es un reconocimiento importante a esta empresa. Es una empresa 100% yucateca. Y que el desarrollo de estas aplicaciones se hace aquí en Mérida, amigos. Y eso es importante. Usted los tiene aquí a la mano. Le voy a dar los teléfonos 941-5077 y 941-5676. Comuníquese con ellos. Están aquí. No tiene que ir a ningún otro lado a buscar este tipo de aplicaciones. Que créame, le van a ayudar y le van a redituar muchísimo en su negocio. También déjeme recomendarle... Pues ya que estamos hablando de coaching, déjeme hablarle del coaching que nosotros a través de Fórmula en los Negocios le podemos ofrecer a usted los programas de coaching. Acuérdese que el coaching empresarial es una disciplina emergente, estamos platicando de ella en este momento, que ayuda a potenciar y elevar la capacidad de acción efectiva de los individuos que forman sus equipos de trabajo. A través del coaching se incrementa el nivel de conciencia de un equipo de trabajo o de una persona, que lo lleva a tomar pensamientos diferentes, los lleva a niveles de aprendizaje que no se habían imaginado. Desde un nuevo lugar entran a esa que le llamamos espiral de transformación y de crecimiento. Todo eso puede hacer el coaching por usted. ¿Quiere un programa de coaching? Comuníquese con nosotros. Márquenos al 944-1539, déjenos un recado o escríbanos. Le voy a dar mi correo personal, rcruz@formulelosnegocios.com.mx. Nos tomamos un café, platicamos, conversamos y armamos un programa de coaching especial para su empresa o para usted. Bien, Laura Alcalá y René Bernal me acompañan. ¿Con qué cerramos, muchachos? En este tema de los mitos para llegar a ser coach profesional. Pues bueno, Bueno, aquí hay un mito, me parece muy interesante mencionar, que muchas veces creemos que a través del coaching, por el hecho de tomar un coacheo, nos van a resolver nuestros problemas. O sea, que el coach va a venir a resolver nuestros problemas. Error. Y esa es una interpretación errónea, ya que realmente el coach con quien trabaja es con uno. Y lo que busca es encontrar dónde está la manera en que está viendo la vida la persona en este momento, o está viendo el problema si se trata de una empresa o una situación muy específica, y cambiarle ese observador, cambiar esa manera desde donde lo está viendo, para que encuentre otro panorama donde pueda encontrar el beneficio, donde pueda encontrar el cambio que puede hacer, donde pueda encontrar la solución. Donde simplemente, amigos, encuentre usted posibilidades. Exactamente. De resolver lo que tiene en ese momento. Entonces, como bien dijiste tú en el corte anterior, es una guía que te ayuda y que te va llevando para que tú encuentres esas diferentes maneras de interpretar lo que te está sucediendo para que lo puedas resolver. Bueno, y en el corte pasado quedamos de que íbamos a hablar del líder coach. Ah, bueno, sí, tú estás mencionando. Aquí hay algo importante, amigos. Usted puede desarrollar las habilidades de coach estudiando, obviamente, una certificación de coaching. Pero la puede usted aplicar en su negocio. Si usted es el dueño del negocio, el que usted aplique las habilidades de coach en su personal, en sus colaboradores, con sus socios, con su familia, con sus amigos, eso es a lo que nosotros le llamamos líder coach. Usted no se va a dedicar a dar coaching profesional, pero sí puede aplicar las habilidades de un coach en su negocio, en su vida personal. Eso es a lo que le llamamos líder coach. Nosotros nos encontramos en las certificaciones mucha gente que son dueños de negocios y que simplemente van a desarrollar sus habilidades para ser mejores empresarios. Y eso es totalmente válido y factible. Es más, nosotros promovemos en nuestros programas de coaching que los ejecutivos y los dueños de negocios desarrollen las habilidades de un coach. Porque déjeme decirle, amigos, el tener un coach no es para toda la vida. No es como tener un doctor de cabecera toda su vida, que cuando usted se enferma va al doctor. No, el coach trabaja con usted en un programa específico, con un objetivo específico a desarrollar, y una vez que se cumple el objetivo, se acaba el programa de coaching. A lo mejor vuelve a contratar otro coach para otro objetivo, para otro proyecto, para otro desarrollo, hablando de coaching de ejecutivos y de coaching de equipos empresarial. Pero si usted desarrolla habilidades de coach, las va a poder aplicar permanentemente en su negocio, o si usted es director, gerente o supervisor. Entonces, esa era la diferencia de un coach profesional a un líder coach, que le llamamos nosotros. Mucha gente se estará preguntando si, porque obviamente el que no es coach o no ha tenido el contacto con el coaching, se estará preguntando si en realidad funciona. Porque digo, debe de haber mucha gente escéptica, ¿no? ¿Para qué quiero un coach si yo aquí sé cómo funciona mi negocio? Esos son los que más necesitan, claro, un coach. Claro, sí, definitivamente. O sea, digo, muy respetable la postura, pero no es precisamente la más adecuada. ¿Por qué? Porque pues esto está comprobado. O sea, el hecho es que el coaching funciona. Es tan simple como esto, refiriéndome a lo que estás diciendo, René. Yo siempre comento con la gente que dice, no, pues si yo ya lo sé todo. Claro. Con relación a mi negocio, porque hay gente que dice, a mi negocio yo lo conozco todo, tú no me vas a venir a decir nada de mi negocio. No, y efectivamente es así. Yo no le voy a ir a decir nada de su negocio, pero sí le puedo mostrar que puede aprender más cosas esa misma persona o ese empresario para desarrollar mejor su negocio, que son dos cosas diferentes. ¿Sí quedó clara la diferencia? O sea, es como, amigo, usted o usted ya, hay gente, usted conoce gente que ya lo sabe todo, que ya no puede aprender nada más. No existe. Bueno, no hay existe. Gente que siente que sí. Lo creen, viven. Lo creen y viven así. Fervientemente que... Pues esos son los más ignorantes y los más limitados en el y mundo. Y ese es un juicio. Ese es un juicio, pues sí. Sí, porque a lo mejor no te das cuenta que estás operando al 60% de tu potencial o al 80% y podrías operar al 100%, ¿no? Correcto. O operar de diferente manera. Operar de diferente manera, claro. Que siempre que va a haber. Puede redituar muchísimo. Que siempre va a haber esas posibilidades, ¿no? Esa es la clave del coaching. Otro mito dice: solo para mujeres. No, por supuesto que no. Es muy importante, sí, decirles, amigos, que las mujeres tienen una sensibilidad especial para relacionarse con la gente, para entender a la otra persona, porque acuérdense que el coaching también lo han adoptado muchas carreras como los psicólogos o los terapeutas. Hay muchos psicólogos y terapeutas que se han metido a la certificación de coach porque desarrollar esas habilidades les ayuda mucho en su profesión, pero siguen siendo psicólogos, o sea, no hay que perder de vista, ¿no? Por eso hay diferentes modalidades de coaching: coaching ejecutivo, empresarial, coaching de vida, coaching para niños, etcétera. Ha habido y ha ido creciendo la variedad de coaching. Pero bueno, interesante el tema, ¿no? Y yo sé que puedo seguir hablando de coaching todo el tiempo, pero pues el tiempo ya se nos acabó. Pues un gusto, Robert, nuevamente. Esperamos que alguno de estos mitos se hayan aclarado. Y pues hasta el siguiente programa. Gracias, Robert, gracias, René. Mi querido René, muchas gracias. Que pase gracias. Buenas noches al auditorio y pues vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen fin de semana. Recuerda que nos escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde en esta misma emisora. Tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.